porque salió en el 91, el apagón fue en el 92. ¿Tú en qué año naciste, Camila? En el 92. Ay, mira, fuiste la luz que devolvió a esa oscuridad. Es verdad. Nací en la oscuridad para convertirme en luz. Te agradezco y ahora entiendo todo. Aparecieron las. Ahora llaves. La gente empieza a hacer así las cuentas. Ay, ella lo dijo, ella dijo ya su edad. Sí. Miren, hagan las cuentas, les dejo la tarea. Ya. Y si me ven más jóvenes, ¿sí? Le agradezco a cada uno de ustedes. Camila, es viernes. ¡Es viernes! ¡Ah! ¡Qué emoción! Primero, hay solecito, esto apunta a que va a estar bueno. Sí, es viernes, ya casi estamos a un cuarto del mes. Me encantan tus cuentas, muy bien. ¿Tú sabes medir el tiempo en semanas? Sí, claro. ¿También? Sí, ah, sí, mira, sí. Muy bien, perfecto. No, la vaina está bien y ya después de septiembre es que Halloween, triqui triqui Halloween. Todo muy bien. Noviembre es vaya y endeúdese y viernes dulces. Ya definitivamente, y diciembre ya definitivamente ya, es sí. Jingle Bell. Ay, muy bien, bueno, sí, va a ser un gran día para todos, a quienes están siempre llegando a la Nación de Más Música. Qué rico saber que están al otro lado. Y pues como siempre que arrancamos una nueva hora en Mañanas X, pues tenemos nuestra pregunta del día con nuestros amigos de Parking. Experiencias que te ahorran tiempo. Si no se han enterado, Parking tiene un programa de lealtad que se llama Be Parking. Sí, quedan ahí. Mira, me encanta tu pregunta, te agradezco. Mira, son 2 horas gratis de parqueadero y descuento en gasolina solo por afiliarse en beparking.com.co. Uf, eso sí está bueno. Yo me afilio ya. Ajá. Porque con esas dos cosas son lo que más me saca plata al mes, la verdad. Exacto, con Beparking, el parqueadero y la gasolina se vuelven un ahorro real, no lo piensen, es gratis. Ajá. Y con ellos presentamos nuestra pregunta del día. Ajá. ¿Qué cosa de su infancia desearía que aún existiera? Está buena. Está uno muy nostálgica. Que ya no esté por ahí. Puede ser un restaurante. Ay, puede ser un cosas, cine. Diana. Puede ser un tipo de teléfono. Puede ser no sé, tantas cosas. Mira, justo que hablábamos de los 90. Sí, mira, yo tengo varias. A ver. La primera, que no entiendo cómo es que nadie ha vuelto a ella y tan útil que era, los zumbidos. De, sí. ¿Por qué los teléfonos no tienen esos zumbidos que le vibra el celular así, y uno poder encender a todo el mundo a zumbido? Claro, porque a veces es urgente. Y es urgente. Debo confesar que yo no tengo notificaciones de nada, porque pues la paz mental. Pero tú no puedes evitar el zumbido. Zumbido es sí, un llamado. Que no. Eso me encantaría que volviera. Porque uno, a ver, el zumbido no es urgente, pero no te hace llamar a la persona. Entonces uno está texteando y necesita que respondan rápido. Y como no responden y uno los ve en línea, uno debería atacarlos a zumbido para que no hablen con nadie más y le respondan a uno y ya puedan continuar. Cosas urgentes. Exacto. Que necesitan respuesta urgente. Los zumbidos definitivamente deberían volver. Sí. Ok. Algo que extraño mucho, los juguetes en los cereales. Ya no hay ningún cereal que traiga los juguetes. ¿Ah, no? No, y los juguetes de los cereales eran lo más top, lo más emblemático, lo más icónico de la vida. Sí. Ay, a veces me acuerdo que habían carritos, muñequitos, lo que fuera, pero también habían como unos videojuegos chiquiticos que, a ver, obviamente duraba lo que duraba la pila de ese. Claro. Duraba que 2 meses, 3 meses. Y era una boda, era como un Tetris así súper chiquitico, lo que fuera. Pero eran espectaculares las camaritas. Habían unas cosas y hoy por hoy los niños nunca van a saber lo que era abrir la caja del cereal y buscarlo. Y encontrar ese juguete. Es cierto. Y eso es, miren, así como lo hizo Cami, ustedes también pueden ingresar de cabeza a la nostalgia y contarnos qué cosa de su infancia desearían que aún existiera. Uy, sí. Lauryn Hill, que llega siempre tarde a todos sus conciertos. Can't take my eyes off you. Y se decía por ahí que por esos antecedentes no era tan fácil venderla, o por lo menos ofrecer su show como concierto, porque pues la gente dice como, ay, pero para qué voy si nunca va a llegar. Pasa con artistas de por hoy. Y sucede. Bueno, vamos a hablar de cositas chéveres. Una de, pues, no sé si todo el mundo, no creo, pero un buen número sí está muy entusiasmado con la nueva entrega de El Diablo Viste a la Moda, que ya sí sabemos saldrá el próximo año. Ya se confirmaron las actrices y los actores que continúan con el mismo cast. Cuando nació esta película, salió como una inspiración de un libro que había escrito una de las asistentes de Anna Wintour, sí, y por eso se relacionó siempre directamente a Miranda Presley con ella. Y sí, desde hace mucho tiempo, uh-huh, siempre se ha pensado que Meryl Streep o Miranda Presley es la interpretación viva de Anna Wintour. Sí. Pero eso siempre fue como un mito, ¿no? Un mito urbano. Sí, pero nunca se confirmó. Porque nunca nadie dijo, sí, es sana. Dicen que en el libro era muy claro. Sí. Pero bueno. Pues es la primera vez que Anna Wintour decide hablar sobre El Diablo Viste a la Moda. Muy bien, y me muy bien. Parece perfecto porque lo dio a través de una entrevista, uh-huh, donde ella contaba que en muchas ocasiones cuando vio la película, incluso llegó a la premiere de la película vestida de pies a cabeza de Prada. Ah, mira. Y que ella no tenía ni idea con qué se iba a encontrar, que incluso su publicista le había dicho como, pues es mejor que no vayas, como no la veas. Y ella le dio mucha curiosidad y dijo, no, yo tengo que ir a ver cuál es. Ahora, te digo, es que claro, si a ti te interpreta Meryl Streep, tú quieres ver, o sí, sea, qué honor que a uno lo interprete, sea por rumor o no, yo sí quisiera verlo también. Entonces, abro comillas y dice, la industria de la moda estaba preocupada por mí, porque me fueran a retratar de forma desfavorable, como una caricatura y demás, eso fue lo que dijo en la entrevista, uh-huh, pero inicialmente cuando fui a ver la película por primera vez, me pareció muy entretenida y muy divertida. Sí. Luego dice, realmente fue muy bueno para mí, claro, verme en una película con tan grande éxito como era Devil's Wears Prada. Y al final dijo lo siguiente, a mí sí me pareció, ¿yo dónde la he visto? A mí sí me pareció que fue una interpretación completamente justa. Ok, mira, o sea, ella se vio representada y dijo, sí soy, sí, mira, sí. Y dijo también, abro comillas, es cosa del público y la gente con la que trabajo decidir si existen coincidencias entre el personaje y yo. Pero la película me pareció ingeniosa, con mucho humor, y además me pareció increíble la actuación de Meryl Streep y de Emily Blunt. ¿Por qué? Porque ella no tiene una buena relación con Anne Hathaway, si obvio, te das cuenta. Porque es la que escribió. Muy bien, el nombre. Ella fue como, no, por eso ella tampoco va a la Met Gala ni nada, esa muchachita. Y bueno, finalmente dijo que después de mucho tiempo, sí, que ella se dio cuenta que definitivamente sí, sí era. Dijo, no he querido decir absolutamente nada desde hace mucho tiempo, abro comillas, solo ahora que creo que es el momento adecuado, donde estamos viendo cambios en la industria de la moda, y me pareció también que es un buen momento para traer a personas con perspectivas diferentes, uh-huh, y una generación diferente que pueda ver las cosas de una nueva manera, ahora conociéndose el legado que ella dejó en Vogue. Claro, y la persona que la está reemplazando, que también estaba viendo, es muy joven, uh-huh, tiene una buena trayectoria, pero sí es un enfoque distinto, supongo, el que le va a dar. Mira, ya sabiendo, ¿le gustó? Que sí, entonces, ¿qué ser humano tan complicado? Pues qué es que se le nota, se le nota. Y sí, mira, precisamente banda sonora de esa película. Lo que a mí me gustó, tengo que decir, es que Anna Wintour es honesta. Dijo, sí, así soy. Ya, y me parece perfecto. ¿cómo lo va a negar? Uh-huh. Madonna llega con Vogue. Por México, porque Oasis está por esos lados. Y resulta, Cami, mira, uno no puede estar tranquilo en ningún lado porque siempre va a haber alguien que te tome una foto. No lo decimos nosotros porque nosotros somos mortales. Sí, del común. Y corriente, podemos... Pero hay gente que es famosa de la vida real. Como Dave Grohl, por ejemplo. Digamos. Entonces él estuvo en el concierto de Los Ángeles de Oasis. Y él iba. Y así, ay, mira, normal. Tan bonita esta camiseta. Y le tomaron fotos comprando camiseta pirata. Y claro, lo entiendo. Lástima que le tomaron una foto. Pero él seguramente en su inocencia y en su emoción de estar en el lugar dijo, quiero una camiseta, la que sea, voy a comprarla. Antes de entrar. Que pasa mucho en los conciertos afuera, siempre hay merch de la calle que no es oficial. Sí. Y yo creo que él se dejó llevar por la emoción y dijo, no, esta camiseta. Ahora genuinamente se ve todo emocionadito. ¿Ves? Con el vendedor, como abriendo su billetera, ay, como sonriendo, como, ay, sí, cuánto, ay, está bien, yo la llevo. No lo molesten. Obvio él que quería, sí. No, él quería su camiseta. Sí, y lo entiendo, pero pues obvio, mira, cualquier cosa que haga alguien medianamente famoso y famoso va a recibir la atención. Pobrecito. Y él emocionado con su camiseta, déjenlo tranquilo. Ahora, si tú eres una persona así, tú sabes que te están tomando fotos así, no estés... No los vea cerca. Yo, si yo fuera así de famosa, yo me convenzo y me hago un ejercicio mental que cualquier cosa que haga en la calle va a ser registrado. Uh-huh. Entonces, escojo mis batallas. Exactamente. Aunque, ¿qué tal que él quisiera ayudar a las personas que estaban afuera? Sí, es que tú ves, es muy lindo la manera como tú lo ves y está bien y seguro alguno ha caído ahí, réplicas que llaman. Claro. Ha pasado, ¿quiénes somos para juzgar? Lo que pasa es que le caen porque él tiene todo el dinero para comprar 7,000 originales. El local. Exactamente. Oasis ahí. Entonces, bueno, y como te decía, ya 12 y 13 van a ser las fechas en que se presenta Oasis en México, por allá está Uri. ¡Ay, Uri va a verlos! Así que sí, recordemos al señor Roll, que sí, creo que se vienen cositas con los Foo Fighters. La canción es Wheels. Dando inicio a una nueva hora y una nueva hora muy chévere, porque vamos a estar por lo menos en estos 30 minutos con nuestros amigos de Disney Plus. Sí, me encanta. Disfruta Disney Plus con planes desde 8,990 pesos. Ajá, 8,990 pesos por mes. Durante 4 meses tienes chance hasta el 27 de septiembre, que presenta La Hora en la X. Son las 8 de la mañana, un minuto. Cosas buenas pasan en Disney Plus. Y esta es una gran noticia acá. Así que la invitación es para que esta media hora estén con nosotros y con ellos, con Disney Plus y sus planes de 8,990 pesos por mes durante 4 meses. Presentamos esta canción de George Michael.